La biografía de Kaliffman, Alexander. Alexander Kaliffman nació el 18 de enero de 1966 en Rusia. Kaliffman ha dedicado su vida al ajedrez, los ajedrezes desde que ganó el campeonato menor soviético en 1982. Eso es porque, después de brevemente jugar en la Bundesliga alemana, Kaliffman regresó a su Rusia natal donde fundó la Escuela de Ajedrez de Grandes Maestros Rusa en St. Petersburgo. Su meta simplemente es proporcionar la mejor instrucción posible en ajedrez en cualquier parte disponible del mundo. Ganó el título mundial de la FIDE en 1999. En un evento de eliminación, derrota a 8 jugadores en el Caesars Palace de Las Vegas del 31 de julio a agosto 29. La última partida fue muy emocionante. Un digno broche final para el Mundial de Las Vegas 99. Akopian se la jugaba a una carta. Era todo o nada. Pero no pudo ser. Kaliffman jugó con mucha precisión y contrarrestó perfectamente todos los intentos del armenio para empatar el match. Las justas tablas finales le dieron un título merecido al mejor en Las Vegas. El ruso Alexander Kaliffman. Nadie contaba con él al principio, pero aún así llegó a ser campeón mundial FIDE. Akopian planteó uno de esos esquemas de doble filo perfectos si uno quiere ganar a toda costa. La defensa Indovenoni, famosa desde aquella lejana tercera partida por el título mundial entre Spassky y Fischer de 1972 y con la que el estadounidense empató el match de Reykjavik. Kaliffman actuó en todo momento en consecuencia. Jugó lo mejor que pudo, sin pensar un solo momento en que las tablas le hacían campeón mundial. Fue una buena política, porque la partida pasó por momentos complejos, en los que un excesivo conservadurismo hubiera sido mortal para él. Al contrario, incluso se permitió el lujo de contraatacar a la menor posibilidad. Al filo del medio juego era claro que las blancas de Kaliffman comandaban las acciones y que Akopian, bastante presionado, tenía que seguir planteando amenazas, a la vez que debía tener cuidado para no sucumbir por ataque. Lo cierto es que el armenio lo intentó todo, pero Kaliffman jugó perfecto. Cuando tuvo que hacerlo apretó y cuando tuvo a tiro líneas seguras que simplificaban la posición, las jugó sin remilgos. Palmarés. 1982. Campeón menor soviético. 1984. Campeón menor soviético. 1985-1986. Campeón menor europeo. 1990. Gran maestro. 1999. Campeón mundial FIDE. 2000. Ganador de la medalla de oro en la Olimpiada de Ajedrez Mundial jugando para Rusia.